alegría venir a votar. Estamos en democracia y creo que lo importante es eso, poder venir a elegir. Creo que el comicio se ha desarrollado bastante normalmente. Lo único, sí, que nosotros criticamos tanto el adelanto de la elección, y cuando uno ve cómo trabajan los fiscales con tanto frío, acá en un pasillo, en otros lados al aire libre, difícil. La gente le ha acercado denuncia por el tema... Lo llamaría así, digo claramente que va a haber un cambio en la relación de fuerzas. ¿Cómo va el 29? ¿De qué manera se va a expresar este cambio? Y obvio que en la debilidad del gobierno. El gobierno viene debilitándose y el gobierno pierde sus mayorías parlamentarias. El cambio va a ser muy importante. Ellos van a perder una cantidad de legisladores y el acuerdo cívico y social los va a ganar. ¿Qué es que se va a hablar del acuerdo cívico y social mañana? ¿Un acuerdo? Por supuesto. Siempre fue necesario el diálogo. El gobierno no lo entendió. Esperemos que lo entienda ahora. Marisa, ¿notó la gente angustiada por el tema de la gripe A? Notamos que en esta escuela, por ejemplo, no se cumplen todas las normas de seguridad que dictó el ministerio. Sí, esto es así. La gente está muy preocupada, por supuesto. La gripe en los últimos días creo que ha castigado demasiado fuerte y no se notan las medidas de prevención. Creo que se está actuando siempre después de los acontecimientos. ¿Cómo cree que va a encontrar mañana el acuerdo cívico y social los resultados de la elección? Nosotros muy bien, porque no hay ninguna duda que el acuerdo cívico es el que más cantidad de legisladores va a incorporar a sus bloques en las dos cámaras, tanto en la de senadores como en la de diputados, mientras que el gobierno va a tener una caída muy grande de su representación y otras fuerzas que son solo territoriales no van a sumar cantidad de legisladores. Nuestro caso, que traemos diputados y senadores de todas las provincias, es la fuerza que más va a haber acrecentado su poder.